Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula, está llena de maravillas y de felicidad. Buenas noches de nuevo. Estás llegando a la Isla Despierta, un programa de Radio Almaina en el 88.5 de la FM en Granada. Radio Almaina es la única emisora libre, centrífuga, sin subvenciones y sin publicidad de Granada, como ya sabes. El viaje a la Isla Despierta se vuelve a emitir en la madrugada del viernes al sábado a las 2 de la madrugada. Pero debes recordar también que Radio Almaina pone a tu disposición en su web todos los podcasts de sus programas y de las emisoras hermanas, emisoras libres, a tu disposición para que los disfrutes cuando y donde quieras. Así que bueno, hoy es miércoles 2 de enero de 2019 y nos disponemos a realizar una nueva expedición a través de la música y el cine, como ya sabéis, en la Isla Despierta. Y quiero dedicar este programa de hoy, miércoles 2 de enero de 2019, como hemos dicho, a la gente que dedica su tiempo libre a tocar un instrumento. Y es que de entre las muchas aficiones y maneras de emplear el tiempo que hay disponibles en el mundo, sin duda una de las mejores es aprender a tocar un instrumento. Un instrumento te hace compañía en los buenos y en los malos momentos. Te enseña muchas cosas sobre ti mismo y sobre la vida. Y te recompensa de una manera muy especial con el paso del tiempo. Así que este programa va dedicado con mucho cariño a las personas que tocan un instrumento y sobre todo a los padres y madres que se esfuerzan en que sus hijos crezcan sabiendo lo que es tocar un instrumento con todo el aprendizaje intelectual, existencial y emocional que ello conlleva. Así que toca un instrumento, desarrolla tu sensibilidad y quédate con nosotros en la Isla Despierta. Verás lo que puede llegar a hacer un buen músico. Soy Peque Montero, comenzamos. Los dos echamos cuentas. Kelly llegó a una conclusión. Supo que tenía que olvidarme. Y yo también, que la había perdido. Porque nunca podría salir de aquella isla. Moriría allí. Totalmente solo. Me pondría enfermo o me haría daño con cualquier cosa. Lo único que podía elegir, lo único que podía controlar, era el cómo, el cuándo y dónde iba a pasar. Así que fabriqué una cuerda y subí hasta aquella cima para ahorcarme. Pero tenía que probarlo. Claro, ya me conoces. Y el peso del tronco rompió la rama del árbol, así que ni siquiera pude matarme como yo deseaba. No tenía poder sobre nada. Fue entonces cuando una sensación me envolvió como una cálida manta. De algún modo, entendí que tenía que sobrevivir. Como fuera, tenía que seguir respirando. Aún sin motivo para la esperanza. La lógica me decía que no volvería a ver este lugar de nuevo. Y eso es lo que hice. Sobreviví. Seguí respirando. Y un día esa lógica resultó estar equivocada porque la marea trajo una vela con que navegar. Y aquí estoy. De vuelta en Memphis, hablando contigo. Tengo hielo en mi vaso. Y he vuelto a perderla otra vez. Estoy muy triste por no tener a Kelly. Pero me alegro de que estuviera conmigo en aquella isla. Y ahora sé lo que debo hacer. Seguir respirando. Porque mañana volverá a amanecer. ¿Y quién sabe qué traerá la marea? Here I stand, a heartbroken man. I was a bad seed in your future plan. When it rains, it pours. That's when you hide and close the door. I'll never be the one you wanted. I sent you a letter. I thought it'd be better than calling you. Vas a ver algo acojonante. Escuchamos Missing You, un tema de 2001 de la banda Arc y su álbum Burn the Sun. Entendí que tenía que sobrevivir. Como fuera, tenía que seguir respirando, aún sin motivo para la esperanza. Nos hacemos mayores. ¿No crees que es hora de cambiar? ¿No estás cansada de esa basura? Buscarte la vida de cama en cama. ¿Qué pasa? ¿Quieres retirarme? Te propongo algo mejor. Cásate conmigo. ¿Tú quieres casarte conmigo? Hablo en serio. Quiero sentar la cabeza, formar una familia. Te has equivocado de chica, Sam. Sé que sería un buen padre y tú una buena madre. No me conoces. Hace 3 meses que nos vemos. ¿Qué sabes de mí? Tengo 43 años y no quiero esperar más. Te conozco lo suficiente para saber que estoy enamorado de ti. Con ninguna persona estoy tan bien como contigo. Y no quiero seguir esperando más. ¿Conoces muchos matrimonios felices? ¿Por qué yo no? Todo eso ya lo sé. Tú me caes bien. Pero no tengo esa clase de sentimientos por ti. Lo siento. No estoy enamorada de ti. Yo... ¿Lo entiendes? Lo siento. No, yo... Verás, todo eso puede nacer luego siempre que haya un respeto mutuo. Eso puede surgir. Soy realista. Y entiendo lo que dices. De todas formas, ¿qué es el amor? Es un respeto mutuo, una dedicación. Es un cariño que hay entre dos personas. Y si pudiéramos establecer una relación basada en ese respeto mutuo, creo que con el tiempo llegarías a sentir algo por mí. Me conformo con eso. ¿Y si eso no funcionara? Si la cosa no cuajara, ¿qué pasaría conmigo? Las cosas me van bien y me irán mucho mejor. Así que, pase lo que pase, aunque la cosa no funcione, me ocuparé de que tengas solucionado el resto de tu vida. Y si, además, tenemos hijos, seré más generoso contigo de lo que puedas imaginar. ¿Qué es lo que me estás vendiendo? Ya te lo he dicho. Tendrás solucionado el futuro. Eso te lo garantizo. ¿Quieres probar suerte? Little Secret es un desgarrador tema de Black Country Communion de 2011, en el que las riendas en esta ocasión las lleva Glenn Hughes con su bajo y su voz. I can't play. 4, 3, 2, 1. Las noticias de la VS con Howard Bill. Buenas noches. Hoy es miércoles 24 de septiembre y esta es mi última actuación. Ayer anuncié en este programa que iba a suicidarme ante las cámaras. Confieso que fue un acto de locura. Les diré lo que pasó. Se me agotaron las majaderías. ¿Aún sigo en antena? Si es así como quiere despedirse, no, pues así será. Más que se me agotaron las majaderías. Sí, el señor Schumacher está aquí. Un momento. Es la única razón que damos para vivir. A falta de razones propias, siempre podemos recurrir a la providencia. Sí, Tom, ¿qué pasa? Nuestro camino está hecho de dolor insensato, de humillación y de tedio. Debe de existir alguien en alguna parte que lo sepa. Y ese alguien es Dios. Está diciendo que la vida es una majadería y así es. ¿De qué te asombra? El hombre es una criatura noble que puede ordenar su propio mundo con la ayuda de Dios. Si alguien puede mirar a este matadero de mente que es el mundo donde vivimos y se atreve a decir que el hombre es una criatura noble, créanme, ese es el más grande de los majaderos. Este programa lo ven millones de espectadores. No tengo hijos. Dejadle seguir. Y estuve casado durante 33 años, un desgarrador y grotesco fraude. A mí ya no me quedan más majaderías. Las he agotado todas. La isla... ¡Despierta, despierta, despierta, Erta! ¡Despierta ya, despierta ya, despierta ya, despierta ya! Soy Mr. Señor Love Daddy, la voz que te gusta oír. El único capaz de tirarse 12 horas seguidas en antena, aquí en Radio Amor, en el 108 de la FM. El último en tu dial, pero el primero en tu corazón. Y eso cae por su peso, sabueso. Aquí estoy, estoy aquí. Sabes que sí, sí que lo sabes. Soy Mr. Señor Love Daddy y vengo a acariciarte las orejas. Las orejas. A acariciarte. Yo solo pongo los plásticos que importan y solo importan los plásticos que yo pongo. Y eso cae por su peso, sabueso. Aquí Radio Amor desde el corazón de Bethesda en Brooklyn. Te traigo el yin y el yang, el hip y el hop, la última cancioncilla estúpida y rara que me ha flipado. ¿Sabes qué clase de tiempo tenemos para hoy? ¡Calor! El color del día es el negro. Sí, el negro. Absorbe el calor del infierno y guárdalo para el invierno. Si vas a salir a la calle, apúntate al negro y estate al loro. Hoy la temperatura va a pasar de los 38 grados. Si te has rizado el pelo, cuidado. Repito, cuidado con el rizado. Mejor quédate en casa o puedes acabar con un casco de plástico permanente en el coco. ¡Para siempre! La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo. En Radio Almaina. Sé que no hay forma de convencerte de que este no es otro de sus trucos, pero no me importa. Yo soy yo. Me llamo Valerie. No creo que viva mucho más y quería contarle a alguien mi vida. Esta es la única autobiografía que voy a escribir. Y Dios, la estoy escribiendo en papel higiénico. Nací en Nottingham en 1985. No recuerdo mucho mi infancia, pero sí recuerdo la lluvia. Mi abuela tenía una granja en Tottlebrook y solía decirme que Dios estaba en la lluvia. Al acabar el colegio ingresé en un instituto para chicas. Fue allí donde conocí a mi primera novia. Se llamaba Sara. Recuerdo sus muñecas. Eran preciosas. Creía que nos amaríamos eternamente. Recuerdo que nuestro profesor nos decía que era una fase adolescente que pasaría. A Sara se le pasó. A mí no. En 2002 me enamoré de una chica que se llamaba Cristina. Aquel año se lo dije a mis padres. Fui capaz porque Cristina estuvo a mi lado cogiéndome la mano. Mi padre no podía mirarme. Me dijo que me fuera y que no volviera jamás. Mi madre no dijo nada. Solo les había dicho la verdad. Tan egoísta fui. Nuestra integridad vale tan poco, pero es todo cuanto realmente tenemos. Es el último centímetro que nos queda de nosotros. Si salvaguardamos ese centímetro, somos libres. Siempre supe lo que quería hacer con mi vida. Y en 2015 protagonicé mi primera película, Las Salinas. Fue el papel más importante de mi vida, no a nivel profesional, sino a nivel personal, porque conocí a Ruth. La primera vez que nos besamos, sentí que no quería volver a besar otros labios que no fueran los suyos. Fuimos a vivir juntas a un apartamento en Londres. Sembró Violet Carson en los maceteros de la ventana y toda la casa olía a rosas. Fueron los mejores años de mi vida. Pero la guerra norteamericana se recrudecía cada vez más hasta que finalmente alcanzó Londres. Un proyecto de ley presentado por el subsecretario de Defensa, Adam Sadler, para cerrar las estaciones de metro que quedan... Después de eso no hubo más rosas. Para nadie. Recuerdo cómo empezó a cambiar el significado de las palabras. Palabras con las que no estábamos familiarizados como colateral y entrega empezaron a dar miedo. Mientras que otras como fuego nórdico y artículos de lealtad empezaron a cobrar poder. Recuerdo que diferente pasó a significar peligroso. Aún no lo entiendo. ¿Por qué nos odian tanto? Detuvieron a Ruth mientras hacía la compra. Nunca en mi vida he llorado tanto. No tardaron en venir a por mí. Es extraño que tenga que pasar el final de mi vida en un lugar tan horrible. Pero durante 3 años recibí rosas y no tuve que arrodillarme ante nadie. Moriré aquí. Cada centímetro de mí perecerá. Cada centímetro. Salvo uno. Un centímetro. Algo pequeño y frágil. Y lo único que merece la pena conservar en el mundo. Nunca debemos perderlo o entregarlo. Nunca debemos dejar que nos lo arrebaten. Espero, seas quien seas, que escapes de este lugar. Espero que el mundo cambie y que las cosas mejoren. Pero lo que espero por encima de todo es que entiendas lo que quiero decir cuando te digo que, aunque no te conozca, y aunque puede que nunca llegue a verte, a reírme contigo, a llorar contigo o a besarte, te quiero con todo mi corazón. Te quiero. Valerie. Thank you. británicos Nine Bag nos traían en 2016 este tema, I Fan, en su álbum Anian. Most of the time, yeah. That's the way she loves, that's the way she loves, that's the way she loves. That's the way she loves. Aaron Neville, el cantante nacido en Luisiana hace 77 años, nos traía en el 91 este temazo, That's the way she loves. With her strong desire to please, oppression to her is like a disease. Yeah. That's the way she loves. That's the way she loves. That's the way she loves. That's the way she loves. She's alone. She dreams and dreams and dreams, dreaming of a perfect lover that never was, may never be. She will go to the end and back if she came for me. Yeah. That's the way she loves. That's the way she loves. That's the way she loves. That's the way she loves. El mundo tiene dos tipos de personas. Y cuando ocurre algo afortunado, los del primer grupo lo consideran más que suerte, más que casualidad, lo consideran una señal. Una prueba de que hay alguien ahí arriba cuidando del ser humano. La otra gente lo considera pura suerte, un feliz giro del azar. Seguro que la gente del segundo grupo está observando esas 14 luces con recelo. Para ellos, la situación está mitad y mitad. Podría ir mal. O bien. Pero en el fondo, sienten que pase lo que pase, están solos. Y eso les llena de temores. Sí, es lo que piensan. Pero luego hay cantidad de gente del primer grupo que cuando observan esas luces están viendo un milagro. Y en el fondo sienten que pase lo que pase, habrá alguien ahí arriba para ayudarles. Y eso les llena de esperanza. Lo que debes preguntarte es en qué grupo estás tú. ¿Eres de los que ven señales? ¿De los que ven milagros? ¿O crees que la suerte de la gente es aleatoria? O plantéatelo así. ¿Es posible que no existan las coincidencias? John Surman es un saxofonista y multiinstrumentista británico de 74 años que en el año 87 nos traía este tema, Portrait of a Romantic. Thank you. Wilson. ¿Dónde está? ¡Wilson, ¿dónde estás? ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Wilson! En el año 2015, el argentino Nico Cota nos traía esta deliciosa banda sonora de la película Truman. La Isla Despierta. Una película que se ve con los oídos. En el 88.5 de tu FM. Please proceed to our offices. Thank you for your cooperation. Bueno, Mia, escucha, debo irme, ¿vale? Me cago en Dios, maldita... Dios mío, estoy bien jodido, ¡estoy bien jodido! Venga, tía, nos vamos de aquí. Ahora tienes que caminar. ¡Coño, coño, no te mueras, Mia! Soy capullo. Contesta. ¡Maldito Lance, contesta! I give up on Marion. Lance, está sonando el maldito teléfono. Ya lo oigo. Creí que les habías dicho a esos capullos que no llamasen aquí nunca tan tarde. Sí, se lo dije, y es exactamente lo que le voy a decir a ese capullo ahora mismo. ¿Diga? Lance, Vincent. Estoy metido en un lío muy jodido. Voy hacia tu casa. Oye, oye, un momento, tío. ¿Cuál es el problema? Tengo una tía que se ha metido una sobredosis. Pues no me la traigas aquí. Y no es una puta broma, tío. No me traigas ninguna jodida pava a mi casa. No hay elección. ¿Una sobredosis? Que sí, tío, que la está palmando. Muy bien. Pues apáñatelas como puedas. Llévala al hospital y llama a un abogado. Negativo. Eso no es mi puto problema, tío. Tú la cagaste, pues apechuga tú con esto. ¿Estás hablando desde un teléfono portátil? No te conozco. ¿Quién eres? No vengas aquí, colgaré el teléfono. ¡Una broma! ¡Es una broma! ¡Joder! ¿Acaso te has vuelto loco? Me has hablado de drogas desde un jodido portátil. Has chocado contra mi jodida casa. Oye, estás sordo. No vas a meter a esa zorra colocada en mi casa. Esta zorra colocada es la esposa de Marcellus Wallace. ¿Sabes quién es Marcellus Wallace? ¿Lo sabes? Sí, sí. Pues si ella se me muere, yo también seré fiambre. Escúchame, me obligarás a decirle que tú no me ayudaste y que la dejaste morir en tu jardín. Venga, ayúdame. Levántala. La hostia. Mierda. ¡Mierda! Es la 1:30 de la maldita madrugada. ¿Qué coño está pasando aquí? Vete a la nevera y trae esa cosa con la dosis de adrenalina. ¿Qué le pasa a esa? Una sobredosis. ¡Pues que se la lleve de aquí! ¡Trae el jodido inyectable! ¡Que te follen! ¡Que os follen a los dos! Oye, tú sigue hablando con ella, ¿vale? Jody, trae el inyectable. Yo voy a buscar mi librito médico. ¿Para qué necesitas un libro médico? ¡Para empollar! Nunca le he puesto una inyección de esas a nadie. ¿Una inyección de adrenalina? Nunca he tenido que hacerlo, ¿vale? No me chuto a lo loco con unos kilos y mis amigos saben colocarse. ¡Trae la inyección! ¡Lo haré si me dejas! Yo no te lo estoy impidiendo. ¡Pues deja de hablarme! ¡Habla con ella! ¡Trae la inyección! ¡Vale! ¡Date prisa, Lance! ¡La estamos perdiendo! ¡Busco lo más deprisa que puedo! ¡Yo qué sé! ¡Un libro! ¿Qué estás buscando? ¡Mi librito médico negro! ¿Qué estás buscando? ¡Mi jodido librito médico negro! ¡Es como un libro de texto que dan a las enfermeras! ¡Nunca he visto ningún libro médico! ¡Pues créeme! ¡Tengo uno! ¡Pues si tan importante es! ¿Por qué no lo guardas con el inyectable? ¡No lo sé! ¡No me molestes más! Escucha, mientras tú sigues buscando, esa se va a morir sobre nuestra moqueta. No encontrarás nada con tanto desorden. Llevo 6 meses diciéndote que ordenes esta habitación. Pero... Dios. ¡Quítate de en medio, coño! ¡Puerco! Basta de paridas, ponle la inyección. Venga. Vale. Mientras yo hago esto, quítale la camisa y busca su corazón. ¿Tiene que ser exacto? Sí, tiene que serlo. Una inyección en el corazón, supongo que tiene que ser exacta. No sé exactamente dónde está su corazón. Creo que tiene que estar aquí. Es ahí. ¿Aquí? Vale, ahora me hace falta un rotulador gordo. ¿Tienes alguno? ¿Qué? Un rotulador. ¡Un marcador! ¡Un maldito rotulador negro! ¡Vamos, tío! ¡Date prisa! Joder, vale. Creo que está lista. Bien, venga, hombre, deprisa. No, tío, yo no. Encárgate tú de la inyección. No, lo tienes que hacer no, tú. Que no puedo hacerlo. Yo no se la voy a poner. Es que nunca he puesto ninguna. No he puesto ninguna, ¿vale? Y no lo haré ahora. Tú me la has traído y tú le pondrás la inyección. Cuando yo llevo una zorra moribunda a tu casa, entonces lo haré yo. Ponle la inyección. Tómela. Dame eso. Bien, vale. Dime lo que hay que hacer. Vale, se trata de una inyección de adrenalina directa al corazón. Pero tiene un esternón y primero lo has de atravesar. Lo que tienes que hacer es bajar la aguja como si la apuñalaras. ¿Tengo que apuñalarla tres veces? No, tres veces no, con una es suficiente. Pero tienes que perforar el esternón para llegar al corazón, ¿vale? Ya. Y luego, cuando lo hayas hecho, tienes que apretar el émbolo. ¿Luego qué pasará? Yo también quisiera saber. Esto no es una broma, joder, voy a matarla. ¿Piensas que esto...? Enseguida, así, es... De acuerdo, cuenta hasta tres. ¿Listo? Uno... Dos. Tres. Recientemente terminado año 2018 ha traído mucha mierda al mundo de la música. Algunos prefieren malgastar su tiempo escuchándola, pero también ha traído grandes álbumes como el Black Coffee de Joe Bonamassa y Beth Hart. Escuchamos Why Don't You Do Right. Me vais a odiar por poner tanto a Bonamassa en el programa, pero es que lo siento, no puedo evitarlo.

Pero claro, si Julie Grendel confunde a Jethro Tull con una de las ángeles de Charlie... ¿qué pasa? ¿Pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda, hombre? Podría mover las orejas con más ritmo que esto. Estás matando y jodiendo al rock and roll. Keith Richards se revolvería en su tumba si no fuera porque el mamón ni siquiera está muerto. Me estás destrozando, ¿eh? Anda, vete por ahí. Chéntelo muy y vete por ahí a tomar notas, ¿eh? Muy bien. Buen chico. Rock and roll. ¿Sabéis lo que es el rock and roll? Bien, chicos. Hacedlo bien, ¿eh? Que se cuela. Se vuelve a colar John Fogerty en el programa con un tema del 97 del álbum Blue Moon Swamp. El tema se llama Blue Boy. Ese tema es la hostia, macho. Escrito por Dios en persona y entregado al grupo más cojonudo del mundo. El hombre civilizado normalmente se niega a adaptarse a su medio, prefiere hacer que el medio se acomode a él. Y así construye ciudades, carreteras, vehículos, maquinaria y establece redes eléctricas para que puedan funcionar los inventos ingeniados por él. Pero de alguna manera no supo detenerse a tiempo y cuanto más mejoró el medio para hacer su vida más fácil, lo que consiguió fue convertirla en más difícil. Y sentenció a sus hijos a pasar de 10 a 15 años en la escuela solo para aprender cómo sobrevivir en su complejo y azaroso hábitat. De forma que el hombre civilizado que se negó a adaptarse a sus medios naturales ahora se encuentra con que debe adaptarse y readaptarse cada día y cada hora del día a ese medio que él creó. Y así, por ejemplo, si vive en un día que ha llamado lunes y en el aparato que está junto a su cama aparecen los números 700, tendrá que desadaptarse a su medio doméstico y readaptarse a un medio completamente diferente. 8 y 2 ceros significa que todo el mundo tiene que parecer ocupado. 10,30 indica que puedes dejar de parecer ocupado durante 15 minutos. 10,45, ocupado otra vez. Y así cada día es dividido en pequeños espacios y en cada fragmento de ese tiempo habrá que adaptarse a un nuevo grupo de circunstancias. No es de extrañar que alguna gente se salga un poco de lo establecido. Me encanta cuando los músicos no pueden evitar pegar berridos, como Little Richard, John Fogerty o aquí Brian Setzer. Me encanta este tema. Ubangi Storm. Well, I rock over Italy and I rock over Spain. Rock in the Mississippi all the same. Till I rock to Africa, roll off the ship. See their names doing it all to the skin. Part of the weeds look over the swamp. And I seen them cats do the Ubangi Storm. Rocks and I roll, skip with the fire. You bang your stuff, man, you bang your stuff. Mira lo que me han hecho en la mano. Voy a darte a elegir. Puedes irte con el dinero y un martillazo o irte como has venido. ¿Qué prefieres? Tú eliges. Quiero irme de aquí. No olvides contar a tus amigos lo que le ocurre al que viene aquí a joder. ¿Queda claro? Lo siento, he cometido un error. Nos ha jodido que has cometido un error. Si vuelvo a veros por aquí, no saldréis vivos porque os romperemos vuestra puta cabeza. ¿Ves esa sierra? ¿Quieres probarla? Aquí no se viene a joder. Nada. ¿Entendido? Sí. Lárgate. Gracias. Continúa la racha de temazos con Screaming Lord Sutch. Murder in the graveyard late last night. Murder in the graveyard, there must have been a fight. Murder in the graveyard, what he's lying about. Murder in the graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Wow. Murder in the esto sí es guay. ¡Música, maestro! Murder in the graveyard. the graveyard, a drunk from the pub. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. There must have been a fight. Murder in the graveyard. The policeman said, lying on a tombstone, a chopped off head. Murder in the graveyard, a convenient spot. Put him all together and sling him in the pot. With a bashed in head, police officer said, I think he's dead. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. The monster bit a fight. Murder in the graveyard late last night. Murder in the graveyard, a terrible fight. Murder in the graveyard, bodies lying about. Graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Must have been a fight. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. La isla despierta, una película que se ve con los oídos. En el 88.5 de la FM y en www.radioalmaina.org. La isla despierta. Música a 24 fotogramas por segundo. En Radio Almaina. Bien, veamos. Es posible que esa isla ni siquiera exista. Y aunque existiera, no sé si podríamos llegar hasta ella. Me preguntaba si querrías venir conmigo. Solo eso. The sea, by the fall asleep and wait until you cry your love for me. The tears you hide inside. Lullaby for Lucifer fue una canción de Angra, los brasileños, del año 96 en su segundo álbum de estudio, Holy Land, cuando aún André Matos estaba al frente. ¿Cómo sabía que Brunhilda tuvo amos alemanes? Brunhilda es un hombre alemán. Si ellos le dieron el nombre, es por lógica. ¿En su país hay muchas Brunhildas? Brunhilda es el nombre de un personaje de la más popular de todas las leyendas alemanas. ¿Hay una historia sobre Brunhilda? Sí, sí que la hay. ¿La conoce? Todo alemán conoce esa historia. ¿Quieres que te la cuente? Verás. Brunhilda es una princesa. Era hija de Wotan, el dios de todos los dioses. En fin, su padre está muy enfadado con ella. ¿Qué ha hecho? No me acuerdo exactamente. El caso es que le ha desobedecido. Así que él la pone en la cima de la montaña. ¿Está en una montaña? Es una leyenda alemana. Siempre va a haber una montaña en alguna parte. Y pone a un dragón que escupe fuego para que vigile la montaña. A ella la rodea con un círculo de fuego infernal. Y allí, Brunhilda debe permanecer hasta que aparezca un héroe lo bastante valiente como para salvarla. ¿Y aparece alguien? Sí, Tiago. A decir verdad, sí. Un joven llamado Siegfried. ¿Y Siegfried la salva? Y de forma muy espectacular. Escala la montaña porque no le tiene miedo. Da muerte al dragón porque no le tiene miedo. Y atraviesa el fuego infernal porque Brunhilda lo merece. Sé cómo se siente. Creo que empiezo a darme cuenta. Bien. Mira, Django, no dudo de que algún día consiga salvar a tu amada. Pero no puedo en conciencia dejar que vayas a Greenville. Aquello es Mississippi. Subastan esclavos. No es el sitio ideal para que lo visites. Seas libre o no, es muy peligroso. Pero déjame que te pregunte algo. ¿Te gusta ser cazarrecompensas? ¿Matar blancos y que te paguen? ¿A quién no? Admito que formamos un buen equipo. Creía que le había cabreado que matara a los Brittle. Esta vez te has dejado llevar por tu entusiasmo, pero normalmente eso es bueno. ¿Qué te parecería asociarnos para el invierno? ¿Qué es eso de asociarnos? Tú trabajas conmigo durante el invierno hasta que la nieve se funda y yo te daré un tercio de mis recompensas. Ganamos algo de dinero este invierno. Y cuando la nieve se funda, yo mismo te llevaré a Greenville y averiguaremos a dónde enviaron a tu mujer. ¿Qué le importa lo que me pase? ¿Qué le importa si encuentro a mi mujer? Francamente, nunca le había dado a nadie la libertad hasta ahora. Y ahora que lo he hecho, me siento un tanto responsable de ti. Además, no siempre se encuentra a un verdadero Siegfried debajo de las piedras. Como alemán, estoy obligado a ayudarte en tu aventura para rescatar a tu amada Brunhilda. En el el año 99, el gran guitarrista nacido en Baltimore hace 67 años, Bill Frisell. Escala la montaña porque no le tiene miedo. Nos traía en su álbum Good Dog, Happy Man este tema, Rain, Rain. Muerte al dragón porque no le tiene miedo. Atraviesa el fuego infernal, porque Brunhilda lo merece. Chicos, vámonos, se acabó la fiesta. Vamos a casa. Vamos, ya está, Maynard. Ya se está agotado. Tengo que informarle acerca de las reuniones de mañana con los contables. Sí, pero ya se lo dirás abogados. Mañana. No, te veré mañana. Adiós. Por la mañana. Adiós. Oye, Chuck, bienvenido. Te queremos. Beca, tengo que hablar contigo. Bienvenido. Oye, Chuck, tenemos mucha pesca. Adiós. Que recuperar. Cuídate mucho. Bien, sí. Bueno, hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Jack. Bueno, ¿tienes todo lo necesario? De acuerdo, si necesitas algo, solo tienes que pedirlo, ¿de acuerdo? Hasta mañana, que duermas bien. Te espera un día muy largo mañana. Resucitar a un hombre requiere mucho papeleo. Vamos a volverte a la vida. Adiós, Jack. Mañana. Mañana vamos a volverte a la vida. George Ogilvy nos traía en 2016 desde su tierra natal, Inglaterra, este tema, October. Lo escuchamos a la voz y a la guitarra. Are you disappointed? Things are far from what they seem. Do you watch me weary? Of what you might see? Do you regret your invitation? Or you could see? As you leave so politely, what is becoming of the two of us? I'm turning time back. to rise above. As if we'd never been, never been here before. Praying on a better ending, or just something so we'll start pretending. As if we'd never been, never been here before. Oh. More than an arm around this shoulder, more like a light along the way. This flower that bloomed in late October, oh, the only color amongst the gray. How I wish that could have remained this way. Oh, what is becoming of the two of us? Sometime in time. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Oh, I could take you in, or I could pull you under. I wanna take you in, but I may pull you under. Oh, darling, I could take you in, but I may pull you under. Oh, darling, I could take you in, but I don't wanna pull you under. Oh, what is becoming of the two of us? I'm turning time back just to rise above. Oh, as if we've never been, no, never been here before. Better ending, oh, just something so we'll start pretending. As if we've never been, never been here before. Oh. ¿Y quién me dijo que la había atendido? Una mujer. Hablé con ella hace un par de semanas y quedé en venir a verla, pero no pude hasta hoy. Supongo que sería Beatriz. Bueno, ella hoy no está, pero si no les importa, les atiendo yo con mucho gusto. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente lo que necesito es un presupuesto. ¿Y para qué tipo de entierro? ¿Quién es el difunto? Yo. Oh. Voy a ser yo. Él me acompaña y me ayuda con los trámites. Lo siento. Gracias. ¿Me acompañan, por favor? ¿Y qué es lo que había concretado exactamente con mi compañera? Bueno, concretado, nada. En realidad es porque todavía no me decidí si por un entierro normal o una cremación. Uh-huh. Ya. Bueno, esta es una decisión muy personal, claro está, ¿eh? En cuanto a los precios, no son muy diferentes. Depende un poco de la calidad de los materiales, tanto las urnas como lo referente a los ataúdes. ¿Usted tiene un columbario, un nicho donde dar sepultura? No. No. Nosotros disponemos de un tipo de urnas para guardar las cenizas en el domicilio familiar en un lugar a la vista. Y para esto tenemos unas urnas de, bueno, diferentes diseños con muy buenos acabados, ¿no? Luego están también las urnas biodegradables, que son unas urnas que se entierran como si fuera un ataúd. Y luego están las urnas de sal, que son unas urnas que, bueno, se disuelven en el mar. No, en el mar no. O si lo prefieren, tenemos la opción porcelana blanca, que es esta, que tiene unos hilitos dorados a modo de decoración que le dan pues, cierta solemnidad. Perdón, una pregunta. ¿No son un poco pequeñas? Quiero decir, ¿entran todas las cenizas ahí? Sí, sí, claro. Si es que se quedan reducidas a... muy poco. Bueno, les voy a mostrar los recordatorios y las tarjetas, ¿eh? También tenemos una selección de poemas, si quieren. Y hay incluso tarjetas que al abrirse pues suena una música. ¿Una música? Sí, sí, música, música clásica, que, bueno, que gusta mucho. También nos encargamos de la ornamentación floral, de la ceremonia, sea religiosa o no. Ajá. Si quieren música en directo, disponemos de un pequeño cuarteto. ¿Y qué más? Ah, sí, muy importante. Elaboramos DVDs con fotos e imágenes de la persona que se proyectan durante la ceremonia. Me gustaría si pudiera enviarme diversos presupuestos con todo lo que incluyen. ¿Puede ser por mail? Sí, claro, claro, por supuesto. Si me acompaña y le tomo los datos en el ordenador, por favor. Venga, por aquí. När vi haft en fight, du låtsas vara kall, men ser hur du vill skratta, jag vet hur du är. Du sätter på en film, jag somnar mot din kind, så trygg kan ingen vara, för det blir alltid du. Soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Mirad quién está aquí. Maestro. Grande. No se te ocurrió poner algo bueno, ¿eh? Hank Williams, por ejemplo. ¿Valió la pena 2 semanas en el agujero? Han sido unas vacaciones. Venga ya, en ese agujero no hay vacaciones. Si una semana en el agujero es como un año. Desde luego. El señor Mozart me hizo compañía. ¿Te dejaron llevarte el tocadiscos contigo al agujero? Estaba aquí. Y aquí. Esa es la belleza de la música. Eso no te lo pueden quitar nunca. ¿No habéis sentido nunca la música así? Bueno, yo tocaba la armónica cuando era joven. Luego dejó de interesarme. Dime qué sentido tendría aquí. Aquí es donde más sentido tiene. La necesitas para no olvidar. Olvidar que hay cosas en el mundo que no están hechas de piedra, que tienes, que hay algo dentro que no te pueden quitar, que es tuyo. ¿De qué estás hablando? De esperanza. En 2017, el cantautor australiano Harrison Storm nos traía Change It All, una canción llena de esperanza que se convirtió rápidamente en un himno. Y con Harrison Storm nos vamos despidiendo por hoy de esta Isla Despierta de Radio Almaina. Espero de corazón que te haya gustado el paseo por la isla que hemos dado hoy de la mano de Radio Almaina y que quieras volver la próxima semana. Recuerda visitar radioalmaina.org para echarnos un cable y que Radio Almaina nunca se apague. All I see is how I could change it all. Find my peace, love I feel. It's time to fall for a new day. All from silence to a new state of mind. Gracias por estar ahí. Heard a whisper. Ha sido un placer estar aquí. Something said so sweet. Soy Peque Montero. Quiet as ever. Y esto ha sido La Isla Despierta. Show no fear. Things we can't control. Hoping that you see how great that feels. All I see is how I could change it all. Próxima semana. Es un joven muy extraño. Es un idiota. Y con mala educación, es probable que sus padres sean idiotas también. Si algún día tienes un hijo así, te desheredo. Llevaré una nueva vida. Cambiaré de ideas. Predicaré la bondad. Tal vez me haga clérigo. Llevaré una vida recogida. Encierren en un manicomio. Me largo de aquí ahora mismo.